right before my eyes. So many years have passed. Seems like yesterday. Your green eyes met mine. We couldn't have these memories without the passing of time. Some things will fade away, but I'll never forget the day we. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, amigos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy es viernes, ya viernes de marzo 10 de 2017. Esta es la emisión número 1909, un bonito número para terminar esta semana, ¿verdad? Así es. Y bueno, aquí les presentamos el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes. Saludamos hoy con gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, hoy tenemos varias cosas aquí en Voz Universitaria. Tenemos invitados. Esperemos que ahora tengamos llamadas. Esperemos que ahora regresen las llamadas aquí a Voz Universitaria. Entonces, no vamos a hacer mayor preámbulo y vamos directamente con la información que tenemos esta tarde aquí en nuestro informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Las Selvas, la Facultad de Medicina de Minatitlán y la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria sellan calidad de la Universidad Veracruzana en la región sur. En el deporte también hay desigualdad de género, esto lo aseguró Saraí Ramírez Colina, coordinadora de los programas de actividad física para la salud de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. La relación de México y Estados Unidos requiere de puentes como la academia, opina Berkeley Key, profesor estadounidense invitado en la Universidad Veracruzana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece este viernes obras de Wagner y Bruckner. Y hoy en el estudio platicaremos con Deyanira, que viene del área académica de artes, en un momento más. También estará... ¿Quién más va a saber? Consuelo Morgado Valle y Luis Beltrán del Centro de Investigaciones Cerebrales para hablar sobre las ataxias espinocerebelosas aquí en un momento más. También Eloísa Arena estará con Eloísa, nosotros. Eloísa, tú, ¿cómo olvidarla? Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Bien, pues la Universidad Veracruzana sumó más programas educativos reconocidos por su calidad. Ahora, en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, con las facultades de Medicina en Minatitlán e Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en Acayucan, además de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Las Selvas, que está ubicada en Huazuntlán. Con ello, la Universidad Veracruzana se acerca a la meta propuesta por la presente administración, contar con 100% de programas educativos de calidad para 2017. Estamos ante una Universidad Veracruzana viva y activa, que tiene plena conciencia de su papel y que lo está desempeñando con visión y perspectiva, y que como un solo ente sigue sumando fuerzas y esfuerzos hacia la consecución del objetivo general de tener todos sus programas acreditados al final de la administración. Esto dijo Sara Ladrón de Guevara, rectora de la institución. El CENEVAL otorgó el nivel 2 al programa educativo de medicina en Minatitlán gracias a las calificaciones de sus egresados. Al respecto, la rectora destacó que la facultad ha sido pionera en la acreditación con la que cuentan ahora los programas educativos de medicina de todas las regiones de la Universidad Veracruzana. La meta y los resultados obtenidos coinciden con los objetivos generales de la presente administración, pero sobre todo dan cuenta de la calidad de nuestros programas educativos, de la calidad con que formamos a nuestros alumnos y de la calidad como criterio central en el ejercicio cotidiano de las labores de nuestra casa de estudio, añadió la rectora. Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, pidió un aplauso de y para todas las mujeres, donde apuntó: la Universidad Veracruzana es un espacio propicio para las mujeres. Algunas están cambiando esquemas en sus familias y otras son las primeras en sus casas que llegan a cursar una licenciatura. En aquella gira que hicieron por el sur, se fueron a la sede de las selvas de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y ahí la rectora Sara Ladrón de Guevara subrayó la pertinencia y pertenencia de la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo, que se convierte, y eso sí nos da mucho gusto, que es el primer programa educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural que es acreditado por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Es otro logro de la UBI, sin duda alguna, ¿no? Que ya empiecen a acreditar sus programas como programas de calidad académica, ¿no? Cabe resaltar que la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas, las autoridades universitarias encabezadas por la propia rectora, el vicerrector y la arqueóloga de la Universidad Veracruzana, Lourdes Buldar Jiménez, responsable del proyecto Piedra Labrada, hicieron la donación de la réplica de la pieza arqueológica conocida como El Príncipe, cuyo original reside en el Museo de Antropología de Jalapa. Qué bueno que también existan ahí, bueno, en este caso una réplica de una joya arqueológica, que además se representa parte del corazón de los pueblos originarios, de donde está Huazuntlán precisamente, donde está la UBI. En la visita a dicha sede se inauguró también el sexto encuentro de estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, que contó con representaciones de todas las sedes interculturales, delegaciones de estudiantes provenientes de Oaxaca e Hidalgo, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, el director de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Nayib Bechara Akar Martínez, al recibir a invitados y autoridades universitarias, eso es en Acayucan, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, dijo que en 21 años de historia se han titulado más de 700 egresados y actualmente el 60% obtiene empleo a 6 meses de concluir sus estudios. Pues felicidades tanto a la Facultad de Medicina de Minatitlán como a la UBI y la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, que recibieron sus acreditaciones respectivas. Son las 14:10. Bueno, y nos da mucho gusto tener en el estudio a Deyanira Guzmán Moreno. Ella es coordinadora académica de la Dirección General del Área Académica de Artes, y pues nos va a hablar de este nuevo producto, ¿verdad?, de enseñanza, que es la licenciatura en Enseñanza de las Artes. Precisamente, bienvenida, Deyanira. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Y bueno, no nada más es la licenciatura en Enseñanza de las Artes. Voy a aprovechar para hablar también un poco de la maestría en Pedagogía de las Artes. Son dos programas nuevos de reciente creación del área de artes. Deyanira, permítanme un momento, tenemos una llamada, entonces antes de que se nos vaya a cortar. Sí, claro, adelante. Resulta que a veces se nos corta, vamos a pasar una vez con la llamada con nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán Martínez, buenas tardes. Qué gusto volverte a escuchar, David. Aquí estamos de nuevo, gracias al apoyo tecnológico tanto de los compañeros de Radio Universidad Veracruzana como de aquí de nuestra oficina, y estamos nuevamente para rendir la información más importante de esta máxima casa de estudio, Germán. Adelante, David. Pues mira, te vamos a comentar el día de hoy un evento que ocurrió el día de ayer, precisamente en el puerto de Veracruz, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el marco de los 60 años de su creación, recibió nuevamente la acreditación como un programa educativo de calidad a nivel nacional, y además se hizo acreedor a un reconocimiento por la Asamblea Panamericana de Escuelas de Veterinaria y Zootecnia, es decir, que recibió dos reconocimientos el día de ayer. En este evento estuvo la rectora, estuvo también el director del área académica biológica y agropecuaria, Domingo Canales Espinosa, el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, el maestro Alfonso Pérez Morales, y el director de esta facultad, el maestro Francisco Velázquez Sarmiento. Te vamos a compartir el audio de la rectora, del mensaje institucional que da ella al recibir primer término estas acreditaciones, y luego al compartirlas con la comunidad académica de la facultad de MBZ, como es conocida de manera coloquial. Va el audio, Germán. Ya veo por qué decía al principio que es un día que vamos a recordar siempre. Suelo estar en eventos de reconocimiento, de acreditación, pero esta playa de reconocimientos, de asociaciones, de reconocimientos nacionales, institucionales e internacionales, nos habla de una comunidad en esta facultad que trabaja día a día con mucho esfuerzo. Esto no se hace un día. Que dio la rectora Sara Ladrón de Guevara el día de ayer, Germán, allá en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muy bien, perfecto, David. Qué bueno que también la Facultad de Veterinaria esté en esos caminos de la calidad, ¿no? Sí, efectivamente es lo que mencionan, que fue la primera entidad académica de esta universidad que se encauzó en este proceso, y bueno, ya a la fecha obtiene su tercera acreditación a nivel nacional y, como te mencionaba, este reconocimiento panamericano también. Perfecto, muy bien. Muy bien, Germán, pues muchas gracias nuevamente por el enlace, que tengan un buen fin de semana todos por allá, y te dejo con Santiago Morales Ortiz. Perfecto, muchas gracias, David Sandoval. Hasta luego. Que estés muy bien. Entonces, escuchamos ahora a Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán, pues un placer saludarte otra vez, de regreso aquí en las noticias de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues para comentarte que luego de dominar la mayoría de los deportes en la Universidad Estatal, que finalizó precisamente ayer en esta capital con la participación de 11 instituciones de educación superior, los halcones de la Universidad Veracruzana están listos para participar en la etapa regional que habrá de efectuarse en Tlaxcala del 16 al 26 de este mes. Se espera que los halcones acudan con una delegación de alrededor de 300 deportistas buscando el objetivo que es el pase a la Universidad Nacional de Nuevo León, que habrá de efectuarse precisamente en el mes de mayo. Al respecto, la titular de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, Maribel Barradas Landa, nos comentó. Vamos a ir con una delegación mayor que la del año pasado. Yo creo que estamos cerca o casi rebasando los 300 deportistas. Entonces, bueno, pues muy, muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos, sobre todo por todo lo que implica la participación de nuestros estudiantes deportistas en este evento, ¿no? Mostrando, como siempre, el respeto, la responsabilidad, los valores y la clase de unos deportistas universitarios. Maestra, también creció el nivel de competencia, ¿no? Y de participación, se ha visto en las finales. Claro, sí, eso es lo importante, que crezca el deporte a nivel estatal, ¿no? Finalmente eso es lo que nosotros estamos representando a nuestro estado, somos el reflejo del mismo, las instituciones de educación superior, y bueno, es un placer también ver este tipo de nivel ya en estas competencias, el compromiso que muestran también las otras instituciones de educación superior del estado. Pues es de Germán lo que nos comenta la maestra Maribel Barradas, y si es que pues se van a partir de la próxima semana a Tlaxcala al evento regional, Germán. Excelente, Santiago. Y hoy por la mañana se llevó a cabo la versión 2017 de la carrera atlética del FESAPAUT, Germán, con la participación de cerca de 200 atletas, y bueno, donde los principales ganadores fueron, en este caso, Ángela Pérez Salazar, en los 10 kilómetros categoría libre, con una buena participación, mientras que en la rama varonil el ganador fue José Gerardo Palestino Morales, también en los 10 kilómetros, Germán. Perfecto, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Muy bien, nomás te comento rápido, todavía estoy en shock de la derrota de anoche de México ante Italia en béisbol, man. Sí, lamentable, Germán. Pero terrible, íbamos ganando 9-5 y acabamos perdiendo 10-9 en la última entrada, ¿no? Bueno, y contra Italia. Tremendo, Germán, tremendo. En fin, está bien, está bien. Así las cosas, Germán. Nos vemos, Santiago. ¿Estás bien? Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, disculpa de Yanira que hayamos hecho esta interrupción, pero luego nos cuesta mucho trabajo volver a hacer el enlace. El enlace, sí. Y bueno, nos comentabas que escuchas de manera permanente Voz Universitaria. Así es, ¿no? Así oye, es. Bueno. Siempre. Bueno, de hecho, escucho Radio Universidad desde 1982, cuando escuchaba y participaba en un programa que se llamaba La Aventura de los Niños. Ah, sí, cómo no. Después sí, estuve en Radio Joven, cuando iba en la preparatoria. Puedo recordar muy bien, porque sí era un hábito en casa escuchar Radio UV cuando llegó Carlos Romano, sí, cuando Covarrubias, o sea, sí tengo un pulso de la radio universitaria veracruzana. Una trayectoria. Sí, estuve participando y escuchando. Entonces, qué bueno, sí, soy hasta la fecha sigo escuchando en casa y en el coche. Por eso le digo a Germán que me toca al mediodía cuando salgo de trabajar y en la noche también, ¿no? Ah, entonces, mira, si no es uno, son los dos. No, muchas gracias. Las que no les llamo, pero les voy a llamar. Pero te damos nuestro autógrafo. Sí, por supuesto. Oye, de Yanira, hay unos pasos muy importantes que está dando la unidad de artes, bueno, el área académica, sí, de así artes, es. Perdón, respecto a la academia, ¿no? Mira, lo más importante es que el área de artes de la Universidad Veracruzana se encuentra o se encontraba centralizada en Jalapa. Tenemos varias regiones en la universidad que cuentan con programas educativos, y llevar el arte a las regiones había sido una solicitud desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, a la par que nace la Universidad Veracruzana, nace la Facultad de Música. Entonces tenemos una trayectoria, y después, bueno, la Facultad de Teatro, de Danza, Artes Plásticas, de más reciente creación, el Centro de Estudio de Jazz, pero aún de su reciente creación, sí, con un prestigio muy importante. El área de artes para la Universidad Veracruzana, considero yo, y lo he escuchado, es un distintivo muy, muy especial para la Universidad Veracruzana. En este sentido, las regiones habían solicitado desde hace tiempo que se descentralizara esta formación en artes, ¿no? Que hubiera educación formal, porque tenemos educación no formal con talleres libres en las regiones, por supuesto, donde los estudiantes pueden tomar, o el público en general, los estudiantes, materias del área de formación de elección libre, AFEL. Pero querían más, querían un programa formal. Como cualquier programa educativo que no responde a una ocurrencia, sino a una necesidad real, la licenciatura en enseñanza de las artes no fue la excepción. Durante este rectorado, y con una dirección muy clara de la rectora que pedía descentralización, el director del área, el doctor Miguel Flores Covarrubias, y su equipo de colaboradores, nos dimos a la tarea de hacer estudios de factibilidad, es decir, qué necesitaban las regiones, realmente cuál era la oferta pertinente y que resolviera una necesidad real. En el curso de estos años, bueno, después de hacer encuestas a egresados de bachillerato, a estudiantes de bachillerato, a profesionistas en las regiones, nos dimos cuenta que hay una necesidad permanente de profesionalizar las artes. ¿Y esto qué trae como resultado? Significa que hay mucha gente que da clase de el bailable regional, la música, sin la formación pedagógica. Y entonces, y generalmente en un área básica o media superior. Es por esta razón que nace la licenciatura en enseñanza de las artes para esos niveles, en Veracruz, Poza Rica y Córdoba. No se abre en Jalapa porque la idea precisamente es apoyar a las regiones. Se abre en estos tres lugares con una clara intención de que el estudiante que quiera participar en ella tenga las herramientas pedagógicas y artísticas básicas disciplinares para poder insertarse en un campo laboral ahora muy actual con las reformas educativas en este país. Se han dado cuenta que las artes, aunque en otros países ya tenemos años diciendo que las artes contribuyen a los procesos cognitivos y de formación de otras disciplinas, ¿no? Matemáticas, física, en una atención temprana. Esto es en kinder, primaria, secundaria e incluso preparatoria. Ya tenemos opciones de preparatorias públicas con una salida terminal en artes. Esto no es fortuito. Esto sí responde a una formación integral que desata otros procesos en la enseñanza y aprendizaje y le abona a otros terrenos que no necesariamente son los artísticos, pero las artes acompañan todos estos procesos educativos y formativos. De esta manera nace en esas regiones y con una característica muy particular, que es un sistema semi-escolarizado. ¿Qué significa esto? Un porcentaje de experiencias, aproximadamente el 70%, son virtuales en la plataforma Eminus, y el otro porcentaje es presencial. Las disciplinas artísticas, artes plásticas, danza, música y teatro, son rigurosamente presenciales. Y entonces el estudiante aprovecha su tiempo tomando unas experiencias virtuales, pero siempre va a tener una conexión con la institución yendo a tomar experiencias presenciales. Es una modalidad nueva en la Universidad Veracruzana, contemplada, por supuesto, en sus estatutos y en sus planes y programas de estudio, pero nos inclinamos por esta opción y, bueno, ha tenido muy buena acogida. Sí, como no, hemos visto que ya hicieron su gira precisamente a Veracruz, a Córdoba, a Poza Rica, y pues yo me imagino que la gente está muy contenta, ¿no? La comunidad está muy contenta de que se abra esa oportunidad, ¿no? En las regiones. Eso es a nivel licenciatura. Uh-huh. A nivel maestría, resulta que muchos de los egresados ya profesionistas en artes, licenciados en teatro, dan clase sin herramientas pedagógicas. Uh-huh. Y este fue la necesidad a cubrir para la formación y la creación de la maestría en pedagogía de las artes, que también sale, ya salió a oferta. ¿Dónde es? Esta es aquí en Jalapa, en la unidad de artes. Fue un trabajo de desarrollo curricular integrado por los directores de las facultades. Se sentaron los directores de las facultades a decidir cómo se iba a resolver esta necesidad de formación. Todos tenemos maestros que son pintores y que dan clase de pintura, que son músicos y dan, sin estas herramientas que eran más que necesarias. Entonces, aquí sí, el perfil de ingreso es muy importante subrayar, que para la maestría necesitamos, bueno, no necesitamos, está abierto para profesionistas licenciados en cualquier terreno de las artes para que la maestría les brinde las herramientas pedagógicas. Sí, se hablaba de que presentan un examen para entrar a la licenciatura. Ingresar, pero además hay otro tipo de examen o de así entrevista, es. ¿No? Igual así que es. Cuando quieres entrar a una licenciatura de artes. Así es, esa no es la excepción. En la página, en la página de la universidad, en la convocatoria, siempre aparecen los exámenes complementarios. En el caso, no somos los únicos, tenemos para embalsamador, hay un examen propio también. Uh-huh. En las artes siempre lo ha habido. Cada facultad tiene su banco de reactivos a evaluar, y en el caso de la licenciatura en enseñanza de las artes no es la excepción. Obviamente estamos hablando de un nivel diferente porque la intención es enseñar para las artes. Entonces son conocimientos generales. En la página está colgada toda la guía, la bibliografía que puede estudiar el aspirante, con la intención de que sí tengan alguna formación en artes. Generalmente hay chicos que tocan la guitarra, pintan o pertenecen a un ballet folclórico. Entonces es para desarrollar esas áreas que ya traen con una firme vocación de enseñar. Son 4 años. Sí, así es. El periodo, bueno, sabemos que en este modelo flexible puede haber un tránsito variable. El periodo normal son 8 periodos, que serían 4 años, uh-huh, y dependiendo del estudiante quizá puedan ser 6 o 12. ¿No hay una, al final de la carrera, que se lleve una rama de la disciplina que ellos hayan escogido? Sí, ellos tienen que demostrar solvencia disciplinaria al menos en 2, ¿no? Artes plásticas, escultura, o por ejemplo, ¿no? O música, danza quizá. Pero al final... más que de reforzar estas disciplinas artísticas, tenemos 2 opciones de terminar, como gestor o como administrador. Entonces, esa es nuestra flexibilización del diseño curricular con un área de gestión, que es muy diferente a un área de administración. Después de hacer varios estudios, e insisto, de que los directores de las facultades se sentaran realmente a ver cómo resolvían o cómo ofrecían un programa de calidad, estas fueron las 2 salidas que puede tener el estudiante. Interesante. Hoy, en el caso de la licenciatura, sí, que se va a dar en Córdoba, en Veracruz, Poza Rica, ¿los maestros cómo van a alimentar la plantilla de maestros y en qué lugares se va a dar? Okay. Los maestros, el terreno estaba ya previamente preparado con los talleres libres. Tenemos gente que tiene dominio de las disciplinas artísticas, y entonces son las que van a estar presenciales, porque así estaban ya, ahí hay personal que puede hacerlo. Y virtualmente, también tenemos en las regiones personas que van, y virtualmente es mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, es vía plataforma Eminus, pero también hay personas en las regiones que ya tenían conocimiento. Yo sí promociono la plataforma Eminus porque es una herramienta muy bien realizada, ha mejorado con el paso del tiempo, y entonces eso nos permite agilizar. De hecho, en el área ya tenemos un antecedente, que es la licenciatura en educación artística totalmente virtual, que sirve para profesionalizar a las personas que ya tienen experiencia en las disciplinas artísticas. Hay una licenciatura de enseñanza del inglés. Ajá, también hay. Totalmente virtual. También esa es otra. Sí, no somos improvisados, al contrario, no, ya tenemos un... No, yo hablaba del área que tenemos. En el área es la de educación artística, por supuesto que hay otras experiencias, ¿no? Pues muy de bien, programas. Seguramente habrá jóvenes que nos escuchan en las regiones, por cierto, que estén interesados en esta licenciatura y también, bueno, en la maestría. ¿Dónde pueden conseguir los datos? Eso iba, porque ¿en dónde se van a aplicar? En los talleres. Tenemos, por ejemplo, en Arista, en el centro, que es en Veracruz, ¿no? Donde están los talleres libres. Ahí el coordinador es el maestro Juan Carlos Reyes, y él da los informes ahí. En Poza Rica, la maestra Cintia Aguilar, que es la coordinadora de talleres también, que están asumiendo ahora esta responsabilidad. Y en Córdoba, el maestro Javier Varela. Todos los datos, teléfonos, direcciones y particularidades los encuentran en la convocatoria de ingreso. Seguimos el mismo procedimiento de ingreso con lo mismo, con los mismos requisitos, los mismos trámites, más la particularidad que tiene el área de artes de estos exámenes disciplinares. Entonces yo sí los invito a que, y con cualquier duda también pueden hablar a la Dirección General del área con una servidora, de Yanira Guzmán. Estamos ahí para servir. ¿Cuál es tu teléfono y cuál es tu correo? Mi correo es dguzman@v.mx. Con mucho gusto. Mi extensión es dguzman@v.mx. Y muchísimas gracias por la invitación. Los seguiré escuchando. Muy bien, Deyanira. Pues muchas gracias. Gracias a por ustedes, toda la información. Y felicidades gracias por esas alternativas. Gracias. Son muy buenas, muchas gracias. Van a tener mucha demanda, seguro. Mucho trabajo. También. Recorrido por el campus. Bueno, pues en otra información, recorriendo el campus, se presentó la nueva temporada del programa universitario Más Allá de la Ciencia, transmitido a través de TLV en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Campus Jalapa. Abordaremos nuevas temáticas, entre ellas la ciencia de la felicidad, porque sabemos que hay una gran cantidad de investigadores que han estudiado lo que hay detrás de las emociones humanas, una de ellas, la felicidad. Esto dijo Jessica Herrera Guzmán, quien es productora del programa, quien detalló además que la nueva temporada iniciará en abril y constará de 12 capítulos. En cada uno se expondrá una perspectiva teórica y científica que exponga ¿qué hay detrás de la felicidad? En dicho evento fueron presentados los dos primeros capítulos, que se denominó el primero La felicidad desde la perspectiva de género y el segundo La felicidad desencadenada por el deporte. En el capítulo de La ciencia de la felicidad desde la perspectiva de género fue entrevistada María José García Oramas, titular de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. En ese mismo evento se llevó a cabo el panel La ciencia de la felicidad, la mujer en el deporte, en el que también participaron Sara Beatriz Hernández Marcial, medallista nacional en judo, e Israel Naum Silvestre Valero, capitán de la selección de básquetbol. El camino de la mujer en el deporte es muy difícil, es un espacio en el que también existe desigualdad de género. Eso lo dijo Saraí Ramírez Colina, coordinadora de los programas de actividad física para la salud de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Saraí Ramírez señaló que por muchos años la mujer fue relegada y alejada de la cultura, el arte, la política, la educación y el deporte. Es una radiografía de la sociedad en la que se vislumbran los avances y problemáticas sociales, por ejemplo, la desigualdad de género. La inequidad en el deporte se debe a los estereotipos. El hombre es considerado rudo, viril y fuerte, por lo que encaja bien, mientras que la mujer, al ser vista como sumisa, delicada y frágil, no debe practicar deportes, sino servir al hombre y dedicarse al hogar. Bueno, ese es el estereotipo. Recordó Saraí que la primera participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos fue en 1900, pero solo en dos disciplinas, tenis y golf, porque reforzaban el estereotipo frágil y delicado. Lamentó que la desigualdad no haya desaparecido y contó que un caso reciente fue registrado en el 2016, cuando la boxeadora Namibia Flores Rodríguez no pudo representar a Cuba en las Olimpiadas, porque en su país el boxeo no es un deporte para mujeres, el box en Cuba, ¿no? En México está el caso de la gimnasta Alexa Moreno, que no sé si se acuerdan de ella, una muchacha de Guadalajara, chaparrita, robusta, que fue fuertemente criticada por los mexicanos porque su cuerpo no encajaba en el estereotipo físico de las gimnastas. Sin embargo, hizo buenas calificaciones y estuvo en las Olimpiadas. También tenemos los antecedentes de Ana Gabriela Guevara o Soraya Jiménez, por ejemplo. Entonces, Saraí recordó que en las recientes Olimpiadas celebradas en Brasil, del total de deportistas participantes, el 45% fueron mujeres, cifra que aumentó con respecto a ediciones anteriores, gracias a las iniciativas apoyadas por las mujeres directivas, quienes representan ya el 25%. En tanto, Sara Beatriz Hernández, que ya se dedica al judo, compartió que su camino y formación como deportista de judo inició a los 7 años de edad. Desde entonces escuchó comentarios como: el judo es un deporte solo para niños, o mejor practica ballet o un deporte que no sea tan agresivo. Aunque hizo caso omiso y continuó en el judo, cuando estudiaba la primaria nunca comentó que lo practicaba para evitar que sus compañeros la etiquetaran como una niña ruda o como niño, al igual que a sus compañeras que jugaban fútbol. Por último, comentó que en el país las mujeres deportistas, pues como suele pasar, si de por sí el deportista recibe poco apoyo, siendo mujeres todavía menos apoyo. Son las 14:36. Para tener en cuenta. Recibimos con mucho gusto a nuestros compañeros de la comunidad. Se trata de Consuelo Morgado Valle y Luis Beltrán. Ellos vienen del Centro de Investigaciones Cerebrales. Nos van a platicar e introducir un poco al tema de las ataxias espinocerebelosas, una preocupación actual entre la comunidad científica en la universidad. Se presentarán en la Semana del Cerebro. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues es un caso realmente difícil este, el de las ataxias espinocerebelosas. ¿Cómo podemos entender esas ataxias? Sí, bueno, es importante decir que las ataxias en general son es un síntoma en realidad, y puede ser producido la ataxia en particular por diferentes tipos de enfermedades. Aunque todo indica que las ataxias son provocadas por la muerte o la falta de funcionamiento en el cerebelo, que es una parte importante del sistema nervioso central, encargada de los movimientos finos, pues el que este cerebelo no pueda funcionar adecuadamente provoca que haya una ataxia. ¿Por qué no puede funcionar adecuadamente el cerebelo? Puede ser por una ingesta de drogas masiva, por un infarto cerebral, también puede ser por alguna enfermedad genética, y en particular aquí en Veracruz tenemos un problema pues importante con una enfermedad genética que es ataxia espinocerebelosa, en particular tipo 7, porque hay... es tan complejo el problema que hay 30 tipos de ataxia diferentes, ¿no? Y eso depende del tipo de gen que se ve mutado. En particular en la región de Veracruz, podemos decir, ya no es una región en muy localizada, sino ya se ha ido expandiendo, lo cual pues es muy preocupante, y por eso es que queremos que en este evento y en todos los lugares que se pueda difundir, pues es un problema de salud pública. ¿Cómo no? Y es muy grave, ¿no? ¿Cuál será el origen? ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué estas regiones? Particularmente que son Tuzamapan, Cuzautlán, Jico, ¿no? Correcto, sí. Jalapa Cotepec. También. Jalapa ya, también, sí. No hay ningún político ahí, ¿verdad? No. No, desafortunadamente se piensa que es una persona... que vino de Europa, probablemente entre España o Francia, y los investigadores en genética han rastreado ese gen. Y bueno, él empezó a hacer familia en alguna de estas poblaciones, probablemente Tlaltetela, probablemente Cozoatlán, y por muchos años estuvo restringido ahí porque no había tanta comunicación, digamos, en estas áreas con respecto a las ciudades. Esta persona que venía enferma heredó descendencia el gen con la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro en particular en el cerebelo? Es que se va degenerando, se van muriendo las neuronas, y no hay manera de poder curar esta enfermedad. Desafortunadamente, hasta ahora no existe ninguna cura. Es por eso que muchos de los esfuerzos de investigación por parte de, no nada más de nuestro Centro de Investigación Cerebral, sino en el mundo, están tratando de ver cómo al menos pararla, la enfermedad, para las personas que ya tienen la enfermedad, y tratar de detectarla lo más pronto posible para que estas personas por lo menos tengan el conocimiento de que tienen la enfermedad y que en un 50% hay de posibilidades de que transmitan esta enfermedad a sus hijos. Qué horror. Entonces, Consuelo, hay un... perdón. Sí, adelante. ¿A qué edad se manifiesta? ¿Hay un promedio de rango en edad? Hay toda una gama. Y depende mucho de la cantidad de... Es una enfermedad genética, entonces de la... Se dice de la penetrancia, de la mutación. Y entonces, anteriormente, a partir de los 30 años la empezaban a ver, pero ahora ya han registrado casos en niños que empiezan a muy temprana edad porque ya tienen más copias de esta proteína que está mutante. Entonces, es una proteína. Sí, hay un gen y los genes expresan una proteína anormalmente que hace una repetición anormal de aminoácidos. Entonces es un problema dependiendo cuántas repeticiones tiene esta proteína, es el problema es decir, cuántas repeticiones tiene el gen de esta mutación, es el problema. ¿Y en estas generaciones que han descubierto les encuentran antecesores con esta problemática? Sí, es una enfermedad genética completamente. Por lo menos la ESCA, esta espinocerebelosa tipo 7, es genética. Entonces, los antecesores han podido hacer un rastreo de cuántas generaciones atrás ya tienen esta mutación. Y, como dice el doctor, el 50%, si un paciente la tiene, el 50% de probabilidad de que su descendencia tenga la enfermedad. Un alto riesgo, sin duda. Y para entender un poco qué es una ataxia, podríamos decir que cuando uno toma de más de alcohol, ¿no? Así es. Propia del equilibrio, ¿no? Pierde un poco las nociones del tiempo, pero digamos que estamos en un aspecto hasta recreativo, ¿no? Claro. Pero eso no es recreativo. Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente estas personas, hay una cosa muy particular con la ataxia espinocerebral tipo 7. No solamente pierden el equilibrio, también, bueno, empiezan a caminar mal, sus músculos están un poco más tensos de lo normal, pero también pierden la vista. Y es uno de los primeros síntomas. Entonces, es una desventaja a todos niveles, ¿no? Porque estas personas, pues, se desarrollan en sus primeros años correctamente, pero conforme, dependiendo del tipo de mutación que tengan, si es más extensa o menos extensa, pues, como dijo la doctora Morgado, se va los síntomas van a aparecer más rápido o se van a aparecer más tardíamente. ¿Qué es lo que sucede? Si aparecen más tardíamente, entre, no sé, los 20 o 25 años, las personas que no saben que tienen la enfermedad, pues van a tener hijos. Y sin saber que tienen la enfermedad, pues se perpetúa este ciclo de enfermedad, ¿no? En no. ese caso, perdón, que ya tienen detectado los lugares donde se da este tipo de problemas de salud, ¿pueden tener un control? ¿Hay un control que pueden estar analizando a las personas, estar checándolas constantemente? O una alerta, quizás. Sí, definitivamente no existe. Y eso es una de nuestras preocupaciones mayores del Centro de Investigaciones Cerebrales, de asociaciones como Ataxia México, que han intentado primero, bueno, dar a conocer el problema, que no es un menor. Que hay mucha gente que tiene esta enfermedad, mucha gente que no sabe que la tiene, porque desafortunadamente para saber que uno tiene la enfermedad, uno debe de tener un análisis genético, ¿sí? Y es un análisis tan especializado que por ahora solamente el Instituto Nacional de Neurología tiene esas posibilidades de hacerlo, ¿no? Y solamente se le hace a las personas que ya empiezan a ver, que ya tienen antecedentes de que no perdieron la vista y que empiezan a tener problemas de balance, ¿no? Y eso, pues, es muy grave. Si ya se sabe que hay un riesgo, hay que empezar a ver a toda la familia, a ver qué personas son las que tienen. También hay un problema social muy muy complicado, claro. Porque hay muchas personas que no quieren saber en realidad si tienen la enfermedad o no, claro. Pero van a tener hijos y eso, pues, aumenta la probabilidad. ¿Saben cuántos casos hay? Hay un cálculo muy somero de que hay alrededor de 800 casos, pero a lo mejor está muy, muy subestimado. en realidad, ¿no? Este caso de la enfermedad, ¿se les acercó a alguien que la tenía para hace, ¿qué, 2 años? En 2 años descubrieron ya 800 casos de... Sí, no, en realidad esto es un trabajo que ya tiene mucho tiempo, más o menos desde el 2006. Investigador de la Universidad de Veracruz, de la Universidad Autónoma Nacional de México, el doctor Juan Fernández, de la Facultad de Medicina, empezó aquí a trabajar con personas de la Universidad Veracruzana, y su especialidad es... pues ver los problemas cognitivos de las personas, cómo es que aprendemos o cuáles son problemas de aprendizaje tenemos. Y él se encontró que había una población que pues tenía algunos problemas visuales también. Y bueno, investigando un poquito más, pues se encontró que era una ataxia espinocerebral. En ese entonces, el doctor invitó al Instituto Nacional de Neurología para que vinieran y pues supieran qué era lo que estaba sucediendo. Y ellos se encontraron en neurología que se trataba de una ataxia espinocerebral. Se empezaron a hacer algunos análisis, tal vez unas 100 o 200 personas, y encontraron precisamente lo que nos contaba la doctora Morgado, este pues árbol genealógico de personas que tienen la enfermedad. Lo más pues preocupante es que también la gente migra, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de un problema más grande. La gente se mueve primero dentro de Veracruz, pero hay gente que se ha ido a Ciudad Juárez y que ha cruzado la frontera. Y bueno, no nos puede sorprender que muy pronto vamos a empezar a ver varias generaciones con el problema. Como el que vino de Europa para acá. Exactamente. Y por eso es importante saber y conocer más acerca de esta enfermedad. Y no nos podemos solamente tapar los ojos y decir, ¡ay, qué feo! Ignorarlo, sino hacer conciencia sobre esto, encontrar formas más fáciles de poder detectar la enfermedad. Y eso es lo que en el Centro de Investigaciones Cerebrales tratamos de hacer. Pero hay otras instituciones también que requieren participar, ¿no? Ahora, salud pública. Los invitamos porque esa plática la van a dar en la Semana del Cerebro, que inicia el próximo lunes, ¿no? Así es. Sabemos que este es un problema que es de interés para la sociedad, claro. Y queremos además formar conciencia y que se extienda este conocimiento. En la Semana del Cerebro le vamos a dedicar un simposio especial para discutir, y además va a haber pacientes de ataxia que van a discutir con el público pues su experiencia como paciente, qué es a lo que se enfrentan en su vida diaria, el problema con la enfermedad, el problema de también de enfrentarse a que la gente no sabe qué es lo que tiene, enfrentan un poco de discriminación porque lo que decíamos, tienen este caminado de borracho o de drogado, pero están enfermos, es una enfermedad. El problema del, pues pierden autonomía porque pierden la visión, pierden autonomía motriz porque ya no se pueden mover. Entonces es un problema pues a nivel no solo de salud, sino también a nivel social. Y le vamos a dedicar el miércoles, va a haber una ponencia a las 11, la importancia del cerebro en nuestra vida, impartida por el doctor Luis Beltrán. Y después nos va a dar unas palabras el director y fundador de la Fundación, de la Asociación Civil Ataxia México. También nos va a explicar cuál es su papel ahí en Tlatetela y en las comunidades alrededor para enfrentar esta enfermedad y buscar a muchos niveles. Decíamos a nivel médico todavía no hay una cura, pero se puede abordar de otras maneras la enfermedad, solucionar algunos problemas más inmediatos, como problemas de alimentación, de salud, de movilidad, simplemente el hecho de que no hay rampas, por ejemplo, que hay muy pocas posibilidades de que un paciente sea independiente, esencialmente por la infraestructura. Eso, esta fundación está atacando a varios niveles. Es mortal. Es evolutiva y muere. Degenerativa. Así es, desafortunadamente sí lo es, ¿no? Y pues es un proceso que puede ser o muy largo o muy corto dependiendo de la de la edad en los niños es pues fatal más rápidamente. Pero en los adultos puede durar 20 años, 30 años. Y bueno, no solamente es una cuestión motriz, ¿no? Tienen otros tipos de síntomas de nutricionales, de los riñones, otros problemas que están también aunados a la misma enfermedad. Entonces, realmente yo creo que nosotros como universitarios, ¿verdad?, podríamos participar en apoyar a las comunidades en donde no solamente tienen un problema de pobreza extrema, sino que ahora imagínense ser pobres, pero encima de ello tener una enfermedad discapacitante. Ahí nos hemos encontrado con personas que pues desafortunadamente las abandonan, tienen días sin poder ir al baño, sin poder movilizarse, pues encerrados en su casa porque no ven, ¿no? Sus familiares tienen que ir a trabajar y a veces por días no los pueden llegar a ver. Entonces es algo que es va mucho más allá. Claro. Creo que todos podemos colaborar algo. Ahí en Ataxia México, Cori Hannan ha hecho una excelente labor. Creo que él ha tratado de incluir a estas personas. Él tiene como meta principal la inclusión de estas personas a la sociedad, que volteemos a verles, pero también que les ayudemos. Entonces yo creo que podemos hacerlo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctores Consuelo Morgado Valle y Luis Beltrán, el miércoles entonces así es, en la Semana del Cerebro. Les extendemos la invitación, ¿sí?, para toda la semana. Vamos a tener actividades en el gimnasio, así es. Empieza el lunes a las 10, así con es. Homenaje a Alberto Fox, por cierto. También, bueno, pues, así muchas es. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Arte y cultura. Gratuita, pero sí. Las donaciones serán. Continuamos con el tema aquí todavía. Gracias. Gracias, que les vaya bien. Están hablando incluso de donar cosas, que es muy importante, pues, la gente que tiene esos problemas, ¿no? Y vamos rápido con Eloísa Arenas. Luis. También le mandamos un saludo a Luis Cuevas, que ya vino por su regalo. Gracias, Luis. Qué bueno. Adelante, Eloísa. Gracias, buenas tardes, querido auditorio. Venimos a invitarlos a los eventos de este fin de semana. Tenemos teatro Estridentópolis bajo la dirección de Karina Meneses en el Teatro La Caja a las 20:30 horas, con repetición sábado y domingo 19:30. A esa misma hora los invitamos al concierto entre Austria y Alemania de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Tlacna, con director invitada Guido María Guida. Y pues a esa misma hora también teatro Roma al final de la vía, de Teatro Vía, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV. Va a tener repetición sábado y domingo a las 19:30 también. Vayan al Max, que van a quitar las exposiciones temporales, la de Autorretrato de Gustavo Pérez, que está impresionante, vayan a verla. Están, bueno, los recorridos a partir de las 11:30 de la mañana en la compra de sus boletos. En Galería Alba de la Canal tenemos El Mar de Yasu Suzaka y Caudales de Byron Brochley, donde también hay recorridos guiados de manera gratuita. ¿Cuándo se va la exposición de Gustavo Pérez? Este domingo. Así que por favor, no se pierdan esa exposición. También los invitamos a Domingos de Museo, ya que estén allí, para escuchar Ensamble de Raíz en el auditorio del Max, con Santiago Álvarez Campa y Maduc Serrano López, con arreglos de Mariela Flores. No se lo pierdan, 13 horas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, el buen fin de semana. Barriendo, sí, ¿verdad? Home, pero muy bien. Todo. Muy bien, ahí están las redes sociales, ¿no? Sí, Facebook, vean. Difusión Cultural UV, Twitter, @DGD Cultural UV, nuestra página oficial www.uv.mx/difusión cultural. Muy bien, entonces, gracias. Ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos, cuídense. Gracias a Juan Guillermo Romero y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el próximo lunes a partir de las 14 horas o a las 20 horas también en Voz Universitaria. Muchas gracias. Voz